¿Cómo anda usted? ¿Por dónde Buen anda? día. Cuénteme. Estamos en el FAD, en la FAD, Facultad de Artes y Diseños. Se va a inaugurar una plaza por la memoria, la verdad y la justicia. Y si te parece, escuchamos la voz de la gente que generó este proyecto, que lo hizo realidad. Buen día, ¿tu nombre? Mary Rosselot. ¿Y sos de...? Soy de Agruparte, Conducción del Centro de Estudiantes, soy consejera directiva y también soy la presidenta de la Comisión de Género y Derechos Humanos del Consejo Directivo. Bueno, justamente esto va atado de, digo, derechos humanos, por lo que se va a inaugurar hoy a las 12. Contanos qué se inaugura. Se inaugura la Plaza de la Memoria, que es un proyecto que surge como una actividad del Centro de Estudiantes para el 24 de marzo. Plantamos cuatro árboles en honor a nuestras cuatro compañeras desaparecidas en la última dictadura militar, con el concepto de plantamos memoria, cosechamos futuro, y después la gestión de la Facu decidió acompañar e impulsar el proyecto y se les ocurrió hacer una plaza, la Plaza de la Memoria, que vamos a inaugurar hoy, y que fuera un proyecto participativo, que pudiéramos ir construyendo desde los distintos claustros de la facultad. Se involucraron distintas áreas de la Facu, como bueno, las direcciones de carreras, de cerámica, de diseño. La directora de las carreras de artes del espectáculo, Gabriela Bisón, que también es la arquitecta que ha estado pensando la plaza, Pablo Tornello, que es el secretario de Relaciones Institucionales Internacionales, el área de género, de bienestar, género y derechos humanos, ha sido bastante interdisciplinario. Bien, y bueno, nos contaste en marzo que estuvimos aquí, esto inició. Contanos qué pasó en ese momento, qué vivieron en ese momento. Fue una jornada, la verdad, muy emotiva. Contamos con la participación de las familias y de los organismos de derechos humanos que ese día estuvieron con nosotros, nos ayudaron a hacer los pozos, a plantar los árboles. Nuestra presidenta, que es Agustina Papa, dio unas palabras. También la decana. Fue, la verdad, que una jornada muy emotiva. Además, estábamos atravesados en ese momento por... hace poco habían destruido las obras en rectorado que se habían hecho en el marco del 8M. Y bueno, la jornada, la verdad que se vio también atravesada por esa situación. Mirá, me hiciste acordar, justamente. Y hoy, bueno, ¿cómo ha sido la participación para lograr este proyecto? ¿Qué eco ha tenido en la FAD? La verdad que ha sido, creo que ha hecho eco en eso, en los distintos claustros, como te decía antes, porque la idea era que no solamente involucrar a la gestión y a nosotros como centro estudiantes, sino también a las distintas cátedras de la Facu. Por ejemplo, las placas que se van a exhibir hoy en cerámica están hechas por estudiantes de la carrera de cerámica. Y se prevé para una segunda etapa que haya mobiliario, que lo están haciendo los estudiantes de diseño industrial. Entonces, que sea un proyecto que no solamente nos atraviese por formar parte de la creación, sino también que después sea un espacio que podamos habitar los estudiantes. Claro. Entonces, ha sido muy importante lo interdisciplinario. Bueno, y por último, que nos invites a la inauguración y quiénes pueden participar. Pueden participar cualquier persona que esté interesada en el proyecto, que quiera venir a ver esto tan hermoso que ha surgido en honor a nuestras compañeras. Hoy a las 12 en la FAD es el camino que está entre el edificio de gobierno y el edificio de docencia. Y es abierto a toda la comunidad, a todas las personas que quieran llevar la bandera de memoria, verdad y justicia, que se interesen, que tengan ganas de participar y compartir un lindo momento con nosotros. Les esperamos. Muchísimas gracias. Nada más. Bueno, Ángel, entonces ahí está hecha la invitación para esta actividad, la verdad necesaria, fundamental ahora en estos momentos, ¿no? Tal cual, tal cual. Más en base a lo que está ocurriendo, en base a la negación, ¿no? Fueron 30.000, no fueron menos. Y hay fundamentos para decir que fueron 30.000, el por qué, cuál es la razón que se eligió ese número. Así que se recurra a esto en un camino tan importante para acceder a, digo, camino para transitar, ¿no? Para caminar y llegar a la Facultad de Arte y Diseño y que de paso vean eso, Es muy importante. Así que, de hecho, me contaban en algún momento hablamos con la decana y hablamos con la presidenta, que son audios que vamos a usar mañana en la mañana, que nos contaban que, digo por los tiempos, pues ya son las 2:10, Sí. que nos contaban que hay mucha gente que no sabía, muchos alumnos y alumnas que no sabían que de la Facultad de Arte y Diseño habían habido compañeras desaparecidas en la dictadura. Así que es importante que esto se sepa. Y también contar que también hay muchos carteles en la facultad defendiendo la educación pública, defendiendo esta manera de pensar que en una época se persiguió y se asesinó, se secuestró, se torturó por solamente venir a esta facultad. Así que es importante que esto se siga visibilizando. Así que bueno, en instante se va a inaugurar esto, digo, en más o menos 5 o 10 minutos. Así que bueno, ahí está. Bueno, sí, buenísimo esto que me comentás y está escuchando la audiencia con respecto a desconocimiento muchas veces, ¿no? De los jóvenes que asisten ahí a la facultad de no saber, de no haber conocido esto de que ha habido personas desaparecidas que pertenecían a la facultad y que ahora al tener este espacio, al estar este espacio, pueden reconocerse. Tal cual, tal cual. Así que, mira, justamente estoy viendo un cartel, mira, ahora, que dice que con mi ley estudiar acá te costaría 3 millones por año y fueron 30 mil, no Así es, menos. así es. Mira, y como para tener en cuenta, ¿no? Que Sí. quiénes están y quiénes ya ganaron. En Mendoza, la vicegobernadora niega los 30 mil. La vicegobernadora Sí, electa, también. Eve Casado, negó los 30 mil. Qué bien Así que lo traiga que se Ángela. a colación. Sí. Así que esto exista, que esto se siga, que esto se mantenga, esta bandera, es re importante y sobre todo con la juventud. Compañero, te mando un abrazo y que salga todo bien. Bueno, igualmente, como siempre, excelente su cobertura, don Ángel Gato Basile. Siempre un gusto charlar con usted. Pensé que no iba a estar, ya estaba triste, pero ahora ya me pude contento. Qué bien. La mentira le va a hacer que con la nariz toque el micrófono. Le aviso. Bien, Le no es mando un gran mentira, abrazo. ¿verdad? Un abrazo grande, Ángel.